inspiración especial. ¿Para quién? Para la difunta. Bye bye, bye bye. El sí estar. El man que es pobre pero millonario club. Eres un número que ya jugaste. Por eso digo vale. Por tu desprecio me cansaste. Por eso digo vale. Y es que si tú te vas, ninguna lágrima voy a soltar. Oye, si tú te vas, vete con calma, no voy a llorar. Y ahora te digo, dale, que dale. Sigue el camino y dale, que dale. Ahora te pido, dale, que dale. Que soltera hay bastante. Ahora te digo, dale, que dale. Sigue el camino y dale, que dale. Ahora te pido, dale, que dale. Que soltera hay bastante. Eres un número que ya jugaste. Por eso digo, dale. Por tu desprecio me cansaste. Por eso digo, dale. Si tú te vas, ninguna lágrima voy a soltar. Oye, si tú te vas, vete con calma, no voy a llorar. Y ahora te digo, dale, que dale. Sigue el camino y dale, que dale. Ahora te pido, dale, que dale. Que soltera hay bastante. Ahora te digo, dale, que dale. Sigue el camino y dale, que dale. Ahora te pido, dale, que dale. Que soltera hay bastante. En mi caso yo no quiero tu explicación. Pues bandolera, tú no tienes corazón. ¿Y cómo trata poder? La pica flor anda picando sin compasión. Es verdad, me heriste y lo admito. Y no me importa porque sigo mi camino. Pero que a mí me prepara el destino. Gozar parrandero, no eres la única, una disco. En mi caso yo no quiero tu explicación. Pues bandolera, tú no tienes corazón. ¿Y cómo trata poder? La pica flor anda picando sin compasión. Es verdad, me heriste y lo admito. Y no me importa porque sigo mi camino. Pero que a mí me prepara el destino. Gozar parrandero, no eres la única, una disco. Eres un número que ya jugaste. Por eso digo dale. Por tu desprecio me cansaste. Por eso digo dale. Y es que si tú te vas, ninguna lágrima voy a soltar. Oye, si tú te vas, vete con calma, no voy a llorar. Y ahora te digo dale, que dale. Sigue el camino y dale, que dale. Ahora te pido dale, que dale. Que soltera hay bastante. Ahora te digo dale, que dale. Sigue el camino y dale, que dale. Una inspiración especial. Hay bastante. De parte del man que es pobre pero millonario flow. Hay bastante. El santo. Wow. Ha. Ha. Hay bastante. Señora.